12:47 minutos. Antes de concluir en la mañana de este lunes, vamos a seguir haciendo balance sobre citas solidarias que llegaban este pasado fin de semana. Les informamos al respecto tanto de el reparto de esos precisos solidarios con la colaboración, los donativos que las personas que por allí pasasen por el centro de la Avenida de España podían hacer, lo hemos comentado, junto a la Escuela de Artesanos de la Piel, pero también les hablábamos de esa iniciativa a cargo de distintos peluqueros de nuestra localidad. Se han volcado todo el gremio de las peluquerías en Ubrique, una iniciativa solidaria que suponía una auténtica maratón de cortes de pelo y cuya recaudación también pues se ha destinado a la familia Gómez Oñate. Así que queríamos hacer balance al respecto. A través de las redes sociales ya les ofrecíamos imagen de la grandísima respuesta que desde luego recibieron por parte de los ubriqueños. Lo podían ver el mismo sábado, esas imágenes. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los peluqueros impulsores de esta iniciativa, Paco Fernández. Bienvenido de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, un saludo. ¿Qué tal? Paco, que supongo más que satisfechos después de la respuesta que tuvisteis, ¿no?, el sábado. Súper satisfecho, desbordado, cansado, pero muy emocionado. Porque es que ha sido la respuesta increíble de nuestro pueblo, porque, no paramos, con eso te lo digo todo. Y no fueron 12 horas como queríamos, fueron 14. En fin, todavía somos más cansancio. Empezasteis, Paco, a las 10. Empezasteis a las 10, ¿no? Mira, queríamos empezar a las 10, pero es que a las 9 ya había cola en la puerta del local. Estábamos todavía montando los últimos detalles. Entonces había gente que, y ya habíamos algunos barberos preparados. Digo, vamos del tirón y así vamos quitando a la gente del medio. Ya te digo, la respuesta formidable. Así que No dábamos crédito. Desde las 9 hasta las 11, ¿no? Al final. Desde las 9 hasta las 11 menos cuarto, que ya dije yo, aquí ya no se dan más toros. Y ya ya cortamos, porque ya era imposible, ya fue. Y bien, la respuesta tremenda. Luego llegando gente, donando a una especie de filacero que sí que hicimos. En fin, muy contento. Por nuestra parte, súper eufórico, terminamos con una emoción tremenda. Sí, porque el viernes hablamos de que ya, ¿no?, lo notabais, que se estaba volcando todo el pueblo, que de hecho, compañeros, compañeras de lo que es el gremio, igualmente, pero claro, había que esperar al día en concreto para... Claro, la respuesta, sí, claro, la respuesta, hasta que no se empezaba no se sabía, efectivamente. La respuesta, vuelvo a repetirlo, es una explosión, de gente, de muy buen ambiente, no hubo problema para la cita. Hay que agradecerle a los familiares de Daniel, tanto a Pepe, la mujer, la tía, estuvieron con nosotros en todo momento animándonos, un poquito de catering, una tortillita, en fin. Y increíble. Todos colaboramos, unos pelando, otros barriendo pelo. Pepe no habrá barrido más pelos en su vida, seguro, y los va a barrer. Y ya te digo, una explosión de alegría, fue todo muy emocionante, terminamos muy emocionados todos, muy emocionados, unos abrazos, en fin, y como la causa era para lo que era, pues todavía más satisfecho. Como los comentan, ¿no?, supongo, y evidentemente no fue bastante duro, porque me hablabais de que cada peluquero pudo atender a unas 50 personas. Aproximadamente, no hemos hecho la media, no los contamos, pero ya te digo que durante todas estas horas ningún sillón estuvo parado. Solamente paramos unos 15 minutos para un picoteo, para coger fuerzas con unos acuarios y demás, y no hubo ni un momento que ningún sillón estuviera parado. Ya te digo, yo calculo, hemos estado hablando los compañeros, que habrán sido como unas 50 personas por sillón, unos arriba, otros abajo, pero ahí calculamos, no te lo puedo concretar, sí. Porque como no hemos dado números ni hemos dado nada, sillón vacío, cliente para adentro, así lo hemos estado haciendo. En fin, sin problemas de ningún tipo, clientes de un barbero se van con otro, nos hemos conocido, sí, una cosa muy bonita, te digo. Claro que sí, y supongo, claro, estaría acostumbrado a días complicados cuando se va acercando a la feria, las navidades, días de bulla, pero tanto no sé yo. Pero tanto no, hombre, tanto no, porque es verdad que cuando se acercan las fiestas navideñas, la feria, la patrona, pues sí, hay más volumen de trabajo. Pero claro, es que encima nosotros queríamos que viniera más gente, porque como era para lo que era, pues todavía a machacarnos más. A mí me duraban los tíos 10 minutos, dicho, yo no sé cómo, y todo el mundo salía contento, ¿sabes? Y decías también, ¿no? Los comentabas que teníais esa fila cero y que muchas personas pasaban por allí y decían, no quiero corte de pelo, sí, ni retoque. Sí, sí, sino... mucha gente, señoras mayores, jubilados, hasta niños, yo creo que hasta niños han colaborado con un euro, allí ha entrado todo el mundo, ha colaborado muchísima gente, sí, sí. Desde mayores, pequeños, en fin, las madres, yo no he pelado nunca mujeres, he pelado mujeres, en fin. Espero que el marido no me eche la bulla luego, pero vamos, bien, bien, muy contento todo. Y en cuanto a las peluquerías que han participado, decíamos que, bueno, erais cinco peluqueros porque no podían entrar más. Éramos cinco peluqueros, correcto, por el motivo que te conté, de la logística del local. Luego han pasado compañeros y compañeras, nos han animado, han apoyado, han donado, en fin, no puedo dar nombres porque me va a quedar alguno sin inventar. Claro, claro. Pero todos los gremios en concreto, hasta... es la causa, ¿eh? Pues lo digo, lo quiero recalcar para que no se quede nadie fuera. Así que ha habido peluqueros y peluqueras que han aportado... Sí, sí, sí, sí. No dejo a nadie fuera. Vamos, y tanto dándonos ánimo, pasando... Venga, vamos, seguimos. Sí, una manera de animarnos dentro del evento como era. Ajá. Y además lo decíamos, ¿no? En estos días atrás que, de hecho... Bueno, ya teníais aportaciones antes de empezar. Sí, y sí, ya algunos compañeros hemos recogido durante esa semana... aportaciones de, bueno, yo me pelo en tu peluquería, pero esto, como no me voy a pelar allí porque voy a salir fuera, los otros 10 euros del pelado, en fin, yo te digo que algunos hemos recaudado algo anteriormente, vamos, y todo ha aportado a la misma caja después, obviamente. Y que había peluquerías que ese día, la jornada del sábado, lo recaudado o lo entregaron, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se han acercado por aquí, yo sí, tampoco conozco personalmente, pero sé que ya se han acercado. Déjame decir que como estábamos metidos en cada cabeza en algún momento casi ni de respiro, yo sé que han llegado, han estado, no te puedo decir fulano o mengano, pero han estado, ¿sabes? Y bueno, cuando terminaste y allá por las 11 de la noche, cansancio, sí. Pero claro, satisfacción, como decía, incluso euforia, sí, al máximo. Sí, sí. Un volcán de felicidad, la familia llorando, nosotros emocionados. Y claro, como todo ha sido también, porque hombre, que como nunca te ves en un evento de esto, yo particularmente soy la primera vez, Rafa de Cádiz, y sé que él lo ha hecho varios años en su ciudad, en la capital. Pero claro, hasta que no termina, te entra una paz, una felicidad que yo no te lo puedo contar. Yo estoy muy contento y mis compañeros doy fe de que también, vamos. Pues porque ayer estuvimos ya desmontando el local, estuvimos ya comentando las anécdotas, en fin, unas risas después, aunque era motivo de felicidad, pero bueno. Es que estamos felices de haber colaborado, vamos, yo te lo digo así sinceramente. Por cierto, ya que estamos, lo has comentado, ¿alguna anécdota así que podamos recordar? Bueno, la anécdota que te contaba antes de muchachas que se han pelado, los barberos no tenemos costumbre de pelar mujeres, pero sí sé que yo he pelado una mujer, que no, que me pelas tú, que yo sirvo de pelar un barbero, ¿eh? Yo te pelo, aquí no hay problema, muy simpática, muy agradable, en fin, todo muy bien. No, como no hubo ningún problema, pues todo el anécdota es bueno. Claro, todo el mundo iba a aportar y apoyar de la manera que pudieran. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, pues además todo coincidió, lo hemos subrayado, ese mismo día, la verdad es que fue la Avenida España una auténtica fiesta de la solidaridad. Sí. Y con, por ejemplo, el evento que también tenía la Escuela de Artesanos, así que todo se concentró. En el mismo entorno, pues claro, la gente no paraba de pasar. Gente que no sabía y preguntaba, sí, hay un volcán de gente tremendo, sí. Pues nada, Paco, nosotros queríamos, por supuesto, daros la enhorabuena, tanto a ti como a Francisco Gago, Gustavo Calvo, Juan sí. Antonio Dorado y Rafael Gómez, en representación correcto. De todo el gremio de peluqueros y peluqueras de nuestra localidad. Exactamente, en representación de todos los compañeros y compañeras, correcto, sí, señor. Bueno, enhorabuena, porque bueno, fueron, como nos has comentado antes, ¿no? Un buen número de horas seguidas, casi, bueno, de hecho, sin descansar apenas para poder comer, pero bueno, la verdad es que la causa lo merecía, sí, y bueno, pues la mejor respuesta es precisamente, ¿no? Esa grandísima participación que hubo. No hay otra mejor respuesta, no la hay, sí, es lo mejor. Sí, señor. Un 10 para mi pueblo, que esto es lo mejor del mundo, que es increíble. Pues desde luego, sí, un día que refleja más el orgullo, ¿no? de sí, sentirnos sí, sí. En una sociedad de esta manera y de colaborar en la medida de lo posible, aunque uno puede. Estamos, sí, señor. Pues Paco, que te voy a agradecer además que cada vez que te hemos llamado hayas estado ahí al quite rápidamente informarnos. Sin problema. No hay por qué darla, no hay que darla. Todo sea por el bien común que estamos hablando y que estamos llevando. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Y enhorabuena a todos sus compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Juan Carlos, ¿vale? Igualmente. Venga. Venga. Ya han comenzado.